hay gente de acá que votó a Macri confiando, están reputeados. Uno a veces confía en las palabras de las promesas que hace el gobierno y después termina defraudando, y obvio que va a ser visto en las elecciones. Eso es lo que más bronca te da, porque vos estás viendo en la televisión que hay 200 despidos acá, 200 allá, diferentes industrias, ¿entendés? El calzado viene para abajo, mal, entonces no sé qué es lo que está implementando el gobierno, qué economía implementa, porque nos están dejando sin trabajo a la gente.